Pasan exactamente 9 minutos de las 8 de la noche y con el operador nos hemos combinado para traer nuestra mejor camisa. Esto que comienza en este preciso instante es Nuevos Fuegos. Y a mi lado, como siempre, tengo el gusto de que me acompañe y les acompañe la señorita Valentina La Salvia. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Salud. Salud. El sonido del verano. Sonido. Escuchá, te estás confundiendo al equipo técnico ya, todo lo que te digo, porque tú estás macheado con nuestro productor y amigo Seba Penny y yo estoy macheada con nuestro operador y amigo Sanfer. Hola, ya Sanfer. Uno ya no sabe ni lo que dice ya a esta altura. Creo que le hablo a usted. Bueno, sí. Estos últimos días premundial son caóticos. Uno ya no sabe ni lo que dice, ni lo que habla, ni lo que escucha. Terminó el año, chiquis, último día del año. Chao, listo. Mañana. Beso. Ya está. Yo hoy en el almuerzo de mi trabajo nos saludábamos por el año nuevo. Y era lo que había que hacer, lo que correspondía. Por supuesto. Después uno entra en esa, digamos, esa ya actitud está. De todo me chupa un huevo. Claro, es como que ahora se habilita ya empezar a estar borrache de acá al 31 de diciembre. Es muy accurate estar mamado al mediodía a partir de ahora. Se puede. Hay luz verde. Salvo que si estás manejando, no. No. Eso está clarísimo. O si sos cirujano o alguna cosa así. Por ejemplo. No estaría dando. Vos sí. Sabés que sí. Exactamente. Vos sabés que sí habló ayer. Sí, claro que habló porque fue el día de la militancia peronista y ha hecho un acto espectacular. Qué discursongo. Tocó todo. Tocó todo. Lo único que le faltó es decir que va a ser candidata para presidente. Y... que era más o menos quedan lo que dudas. Todos estamos esperando, ¿no? Yo no escuché el discurso, debo decirlo todavía. Estoy ansiosa por que sea sábado de mañana, en lo que, bueno, mañana justo trabajo, pero yo me dedico mucho los sábados de mañana a ver a la gente de Gelatina, que sigo mucho y me gusta mucho. Entonces todos los sábados de la mañana miro esta semana en Springfield, después veo en qué andan, qué sé yo, qué cosas hicieron la semana, y tengo muchas ganas de ver al cadete hablando de todo lo que fue. Te pones al día. El acto, claro. Porque él estuvo ahí conduciendo con una tumaderna, diosa única de la vida. Y nada, vi imágenes, pero no escuché todavía lo que dijo Cristina, me lo estoy reservando. Bueno, hagamos un resumen, digamos. Básicamente dijo los que tienen huevo, que los que no hagan política. No. Hablando en serio. No hizo un lanzamiento de campaña. Pero sí dejó una frase resonando por las paredes del Estadio Único de La Plata. ¡Boca la concha de tu madre! Exactamente, esa fue la frase que quedó resonando. No fue esa frase. Nada, el destino está en las manos del pueblo. Lo que quieren, nada, ellos lo pueden conseguir. Básicamente eso fue lo que dijo. ¿Quiénes son? Son justamente los que deciden en este sistema democrático, ¿no? Que son los que ponen el votito ahí adentro de la urna y básicamente dio a entender eso. Fue como, ¿ustedes quieren que yo esté? Bueno, salgan. Claro. Salgan, bueno, entonces me cuidan, porque la verdad es que casi me matan, chiques. Faltan militantes. Che, bueno, a los que... no sé si le faltará militantes esa Cabildo Abierto que está diciendo que va a hacer un plebiscito, ¿viste? Andan en esa. No, esos son los planes de Cabildo Abierto para el año que viene. ¿Un plebiscito de qué? ¿Sobre qué? A ver, contame. Si no se aprueba esta reforma que propusieron sobre las deudas y los créditos, dijeron listo. Si no lo aprueban, marzo, plebiscitamos calle. Y cambiamos la constitución. A la calle. Ahí está. Muy bien. ¿Van a plebiscitar el tema del Instituto de Colonización? Porque la verdad que ahí tienen un lío bastante importante, ¿no? Se confirmó algo que ya se sabía, ¿no? Que el principal dirigente de Cabildo Abierto, Guido Maniquis Ríos, es colono. Algo que ya se sabía. Digo, no fue noticia para nadie, pero fue noticia un poco para él. Y luego, está. Entonces está, soy colono. Lo que quiere decir esto, y hablando y deshablando, básicamente es que se votó una ley para beneficio propio, ¿no? Claro. Está hecha el Así Instituto son. De Colonización, hecho a medida para aquellos gente que tiene el poder y el dinero concentrado a beneficio propio para que simplemente sigan agrandando sus arcas. Siguiendo con las noticias, y como este es un programa musical, han sido los Latin Grammy Awards. ¡Es cierto! Sí. Bueno, nuestro Messi de la cultura. Porque ya a esta altura es eso, ¿no? Ustedes vieron la foto de Drexler tirado, por supuesto, tirado en el con piso, todos los premios, con los espectacular. Fue el momento Messi, básicamente. Gran galardonado, Jorge Drexler, sí, la verdad. 7, ¿no? Contentura, no sé cuántos, sí, pero siete, un montón. Yo creo que el 7. Lo que me pone muy mal, que no entiendo, es en qué momento se cambiaron de ropa. No entiendo eso, como qué pasó antes y qué pasó después. Porque Rosalía estaba con un vestido negro increíble y de repente estaba con un vestido dorado, increíble también. Pero no entendí, me confundió. Además, hicieron, primero bueno, está como... Y otra ropa. La gala más medio pelo, donde se entregan todos los premios, la mayoría, y después la gala pro. Es cierto. Y en el medio de alfombra roja. Es cierto. Pero entonces, como que no sé, no me dan los cálculos. A mí lo que me asustó muchísimo es la contextura física que está teniendo Marc Anthony, que cada vez se reduce más. ¿Lo han visto, chiques? Es que cada vez está como, queda más menudito. Cada vez le sobra más pantalón. ¿Ves cómo lo ves así? Se cayó en un pantalón y un par de zapatos. ¿Vieron la foto? Sí, pero no vamos a estar hablando del cuerpo de las personas. No, bueno, no, de Marc Anthony no. Sí, un poco sí, dale. No, un poco no. Bueno, ahí estaba, flaquito y... Yo lo que no estaría entendiendo es qué hacía Cristina Aguilera, ¿no? La escuchaba Barbie Recanati el otro día enojadísima. Y es tipo, ¿qué hace Cristina Aguilera? Se llama Cristina, no se llama Cristina, boludo. O sea, porque tiene sus propios Latin Grammy, que no venga a joder. Y bueno, yo que sé, cuando te invitan. Lo estás jugando en la Liga Metropolitana y dice, bueno, vamos a jugar un partido en la del interior. Es que sacó ese disco, ya te digo, que es que de repente escuchó a Rosalía y Bad Bunny y dijo, tío, va, voy a volver a ser Cristina, no Cristina. Claro. Es cierto, sacó, que lo habíamos hablado de esto. Un disco de, pero no, ahí, no se lo tipo, merece. No, obvio que no. No, además... ¿Vos estás censurando acá a la señora Cristina Aguilera? No hay buenos criterios porque... O sea, ella no ganó nada igual, pero no tendría que estar nominada ahí. Porque además, ¿por qué entonces no nominan a Rosalía en los Grammy de Estados Unidos? Sí a Bad Bunny igual, que eso hay que ver qué onda. Si es porque es de Puerto Rico. Creo que estuvo igual Motomami nominado. No, a ver. En estos sí, los Latin sí, pero acá los Grammy Yankees, tipo, solo los Grammys no está Rosalía nominada, no. Pero sí está Bad Bunny. Hay que ver ahí qué pasa. Los Grammy Yankees, digamos que no tienen peso ninguno. O yo estoy equivocado en ninguno eso. Ninguno tiene, como que ya son un chiste los ya Grammys. Ya son medio, claro. Sí, ya como... Subieron, Bad Bunny ganó varios, pero no fue a la ceremonia. Y hoy subí una story, una foto de él como con los bracitos como agarrando y se puso con Photoshop los 5 Grammys. Obvio. Y dijo, gracias. Ya en la época, ya los Simpsons bromeaban hace años que los Grammy eran un chiste, cuando Homero se había ganado uno y lo había tirado tipo... Pero yo voy a tirar la polémica acá. Dale. Los Grammy latinos para mí sí siguen teniendo su peso. Pero capaz que nosotros les damos ese peso por un poco tipo hijes del imperialismo, decir tipo, bueno, porque los Grammys en realidad... Sí, pero porque por ahí también la marca, son... Grammy de... Como el único así más internacional, sí, que hay para Latinoamérica, ¿no? Ellos ya tienen los Grammy, los Emmy, los no sé qué porongas, son por un eso, montón, ¿no? Y como que... Los Coso Awards. Latinoamericanamente. ¿Siguen estando los MTV Music Awards? Hispanohablantemente. Ya se vendió eso. No existe más. No sé, me era, parece, no. Era en MTV que tiraban el slime verde y se tiraban, sí, tipo... No, eso no sé, era Nickelodeon. Sí. Lo compró Elon Musk y lo cerró. Cerró todo. Básicamente. Eso fue el destino. Che, ¿qué cosa con el Elon? Ah, no, está a en full, una, ¿no? Total. Ya habíamos dicho el programa pasado que había empezado a echar fuerte a una cantidad de personas. Y ahora básicamente, por lo que tengo entendido, le dijo, miren, los que se quieran quedar acá van a laburar 28 horas de corrido, no hay tiempo ni para ir al baño, no vas a cobrar ningún nada que se le parezca, o sea, salario mínimo y a laburar. Porque este país se saca adelante trabajando. Eso le dijo el Elon. Y la respuesta fue básicamente, ni nos vimos, Elon. Chau. Chau, chau, chau, chau. Y no quedó nadie, no quedó nadie. Lo cual, a mí, por ejemplo, yo estaba pensando, esto me tiene que preocupar de alguna manera, el cierre de Twitter. ¿Por qué te preocuparía? ¿Qué les parece? Esto, la pregunta es esa. ¿Esto me tiene que preocupar realmente o no? ¿Por qué deja de existir Twitter, decís? Porque, por ejemplo, la plantilla ha quedado reducida de tal forma que, por ejemplo, la parte de seguridad de tus datos puede llegar a ser vulnerable. Yo pienso por ese lado, por ejemplo. Capaz que estoy tirando una fruta gigante, pero no sé. Por ese lado no sé qué onda, porque... Bueno, capaz que sí, seguramente, si hay menos gente laburando hay menos control. Lo que sí va a haber es como más, bueno, lo que en un momento Twitter estaba empezando a llamarle censurar, llamarle de otra manera, cuidar un poco los discursos de odio, ese tipo de cosas. Ahora es como el lejano oeste, volvió a ser como era antes Twitter. Es la deep web ahora. Sí, pero a ver, si, yo qué sé, si usas mucho Twitter, capaz que si mañana cierra, sí, lo vas a extrañar, pero... En nuestra época, ya en estos cortos años, hemos visto nacer y morirse. Bueno, claro, vendrá otro. Yo creo que lo que más triste me pone es perder todas las cosas graciosas que vi y guardé para volver a ver y reírme, que ya no van a estar más. Pero bueno, es cuestión de entrar y hacer muchas capturas de pantalla. Yo hice luto con Facebook, tipo que este año lo dejé morir, lo cerré, las fotos, no sé por qué las tenía respaldadas en un momento, en algún Microsoft en un momento, me dijo, tipo, que che, todas estas fotos las respaldé por las dudas, no sé, tipo, te aviso. Pero está. ¿Y ustedes entienden que, por ejemplo, este cierre de Twitter introspectivo puede afectar la carrera laboral de algunas personas? Por ejemplo, ¿el periodismo a base de Twitter existe? Existe, ¿no? Sí, o sea, no sí, sé si es periodismo, estrictamente, pero sí. Se gobiernan por Twitter, boludo. Se gobierna sí. Por Twitter, se anuncian cosas por Twitter. Estaría bueno capaz eso, de repente nace como un filtro, claro, no sé, ya te digo, no consumo Twitter, pero me da que como todo el mundo es... vocero de algo en Twitter, ¿no? Todos somos profesionales al mismo tiempo, hablemos de todo, pero lo mismo que hacemos en la vida, pero teniendo una 8 mil millones claro. De tuiteros. Sí, 8, ahora somos, bueno, ¿saben que somos 8 billones ya? Exactamente, sí, me quedé corto con el número. Sí. No, pero 8 mil millones, 8 billones, sí, sí, estamos hablando bien. De lo mismo. Sí. No, pero justo el otro día fue una noticia. Se festejó en la página de la ONU que hay un conteo, que ¿sí? sube y baja. Y que no, cuando hay masacres y una cantidad de muertos importantes, el conteo baja. Y creo que estamos empezando a decir, che, usemos condones o cualquier método anticonceptivo porque no nos da la tierra para... En 10 años... ¿Recién? ¿Ahora estamos diciendo eso? En el 2000 éramos 7. Sí, fue como exponencialmente viene creciendo y va a seguir así como más multiplicándose. Todo apunta que vamos a hacer en 10 años más, si sigue esa tasa de crecimiento, 9. Vasectomías y atadas de trompas para todos, chiques. Ahí está, Sanfer no quiere más gente. Ya lo quedó claro. Vayamos se baja de socializar. Ya se baja de no, no, lo que es la reproducción. Sí, no, de eso no tenía dudas, pero ya directamente que no exista gente nueva. Hay una teoría esa del apocalipsis que es de repente es eso, es todo el mundo vasectomía o atadura de trompas y... La última generación que mire hacia el infinito y el último atardecer y muéramos todos, tipo, de repente. Nada, románticamente, ay, tipo, la última generación. Muy Bojack Horseman. Y hablando de poéticos y poéticas, hoy tenemos una sección nueva. Hoy tenemos una sección nueva porque siempre innovando. No para de innovar esta gente. Es una cosa tremenda. Bueno, nuestro productor, que vino con la misma camisa que yo, lo quiero repetir, o yo vine con la misma camisa de él, tiré una idea. Que tiramos un avance ahora. ¿De qué se va a tratar? Vamos a conversar y a compartir nuestros letristas favoritos. El letrista es muy murga. No se olvide. Pero bueno, la gente que nos gusta su música y que además nos gusta particularmente cómo escribe o qué sé yo. Yo tengo unas cosas igual para compartir después cuando sea el momento que me hicieron pensar. Cuando, o sea, me hizo pensar el preparar este segmento. ¿Hay debate? No, no sé si debate, pero cosas que quiero compartir. Estoy para el debate. Tengo noticias, más noticias. Contame cosas. La primera es que este domingo se viene el Palermo Vivo. Vos sabés que sí. Sí, vos sabés, absolutamente. Uh-huh. Y no hay mejor plan para este barrio que venir el domingo a las 3 de la tarde a la esquina de San Salvador. Y Minas. O podés venir por Lorenzo Carnelli también, por cualquiera de las dos esquinas. Porque a partir de las 3 de la tarde vamos a estar con un montón de cosas hermosas. Es un evento que organizamos entre el colectivo Pedal y nuestras amigues de El Hormiguero Bar. Bar cooperativo, amado, riquísimo. Es cierto. Que acá muy cerca, además son nuestros vecinos, por supuesto. Y bueno, nada, vamos a tener un montón de cosas, feria de emprendedores, libros, ropa, intervenciones artísticas, música en vivo, un conversatorio en el que se va a estar proyectando el documental Volver a mi barrio, va a estar Leticia Rodríguez Taborda, que es la directora, el documental sobre los desalojos del conventillo Medio Mundo y de Kobe Reus al Sur, que es el conventillo Encina, del cual vamos a dar enfrente en ese momento. Y bueno, nada, después va a haber un espacio para conversar sobre... el documental y todo lo que implica, y bueno, cómo habitamos este barrio también. Si tienen niñas, traigan niñas porque están invitadas, y si tienen sed, tranqui porque va a haber cantina, y si tienen hambre también. Todo eso. Bueno, un montón de información. Un planazo, un tremendo plan. Domingo 20 de noviembre, que no va a llover. Vengan. Eso es lo que tengo para decir. Vengan. Es una orden. Es una orden. Vengan y vengan. Y si no vienen, bueno. Después no anden llorando por ahí. No los quiero escuchar. Que no, que ay, mirá lo que me perdí. Vengan. Ya tuviste además chance, porque si no podías el domingo pasado o te lo perdiste, bueno, ya. Te y ahora ya no tenés excusas. Muy bien. Con esta información y esta data. ¿Vamos a escuchar una canción? Me parece muy bien. ¿Qué canción vamos a escuchar para abrir esta edición número 26 de Nuevos Fuegos? Vamos a escuchar. Si te parece, te la escuchamos y después te cuento. Sí, dale. Perfecto. Vamos a escuchar Sur de Femi con Axel Fix. Por favor, te pido, el R&B es el mejor género musical inventado en la faz de la Tierra. Que vengan de uno. ¿Querés debatir? No. Vos sabés que no. Vos sabés que no. Bueno, me parece muy hermosa esta canción. Acabamos de escuchar a Femi. Femi es Agnes Simon. Que es una cantante y compositora también de Argentina. Iba a decir de Buenos Aires, pero creo que no, creo que ella es del sur, no sé bien de qué, creo que de Neuquén o por ahí. Bueno, nada, se dedica mucho a hacer R&B, jazz, pero también mete hip hop, rapea un poco. y fusiona otras cositas. Ella la podrán conocer tal vez de Instagram porque es Femigansta en Instagram, porque además de cantar increíblemente es mega graciosa y se hizo, bueno, famosa en realidad haciendo videos bardeando a Macri y hablando también de feminismo con mucho humor. Y bueno, nada, hace un tiempo como que viene lanzando algunos temas, y ayer, si no me equivoco exactamente, lanzó como el primer EP o un recopilatorio, porque ya algunos temas habían salido antes, con 5 canciones muy lindas que se llama Lonely Fans. Me pareció un nombre maravilloso. Y bueno, nada, en este EP está esta hermosa canción con Axel Fix, que ya ha sonado en este programa porque también nos gusta mucho y también hace unas canciones así muy cutes. Y nada, me pareció como muy lindita para abrir la noche de hoy. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad que en la época del macrismo recuerdo seguirla mucho. No le seguí tanto la carrera musical. Sí, sé que me gusta, por ejemplo, Pajaritos. Temazo. Y algunos temas más que andan en la vuelta. Sí me parecía muy gracioso la capacidad de componer temas del momento, como si fuera una caricatura, ¿viste? Como, no sé, a mí me pasa, me entero de una noticia muy, muy ridícula o muy polémica y eso me dispara a dibujar. Y me parece increíble que alguien lo pueda hacer con la música. Un teclado y tiraba unas bases y unos temas y unos rap sí, hablando justamente de lo que estaba sucediendo. Agarraba canciones random, tipo Cristian Castro, y le cambiaba la letra tal y era cual. Fantástico. Muy, muy, muy gracioso. Y bueno, ¿y qué decir de Axel Fix? Que ya hace por lo menos 6 años que lo conozco yo, que anda en la vuelta haciendo temas, sus trabajos como solista increíble, y han sabido sonar en ediciones anteriores de otros programas con otros nombres, así que es ya un compañero residente de esta de la casa. Sí, absolutamente. Bueno, nada, quería darle para adelante a la gente de la colectiva de Las Ollas y recordar, yo no lo tengo claro, ¿van a tener un stand? ¿Van a estar presentes en el Palermo? Creo que sí. Sí, a ver. Sí, nos dan el ok desde afuera. Sí, claro. Sí. Bueno, ese por ejemplo es un stand hermosísimo para ir a visitar, porque ¿qué se pueden encontrar ahí? De parada obligada. Sí. Pueden encontrar un montón de cosas maravillosas como delantales, bombachas, remeras, varias otras cosas así como textiles y la joya para mí de la colectiva La Olla, que son los monstruitos. Los monsters. Les monstruites maravillosos que construyen, confeccionan y crean, que tienen un nivel de amor y creatividad y, o sea, no dan miedo, la verdad. Aunque intentan, pobres, son monstruos que no... No dan miedo. Que no asustan. Son muy son cute. Son cute. Bueno, pero lo simbólico, además de que todas las prendas están hermosas y están muy bien confeccionadas y son de muy buena calidad, también va en que al comprar se está dando una mano a una colectiva autogestionada que comparte la casa con nosotros acá en San Salvador 1510 y bueno, nada, forma parte de esta alianza de distintas colectivas que están acá adentro haciéndole frente a esta situación de horrorismo que venimos llevando, poniendo pecho y organizándose y haciendo cosas de manera solidaria, que la verdad es muy importante. Así es, las pueden buscar en Instagram como Colectiva La Olla y si no, directamente se acercan el domingo y las buscan en la Feria del Palermo vivo. Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a continuación una canción muy hermosa de una banda que amo muchísimo, pero que no he seleccionado yo, sino que ha sido nuestro querido productor, Seba Penny. Seba, ¿querés venir a presentar la canción o yo la presento? Si tenés ganas, si no... Si tenés ganas. Hola. Ahí, Team Camisa Amarilla. Muy bien, adelante. Hola. Buenas Soy un noches. Guacho piola, vengo, está todo bien. ¿Qué tal, guachi? ¿Andan bien? Ah, la verdad que sí. Está lindo acá adentro, la verdad que... Está precioso. Se pasa adentro. Lindo. Afuera hay otra temperatura. Afuera hay otra temperatura, sí, usted lo ha dicho, me parece bien. ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? Estamos espectacular. La chiqui acá está con un poquito de dolor de cabeza, pero la vienen llevando bien, ¿eh? Ya la birra me está ayudando un poquito, me parece. Chequean, el último tirón, podemos decir. Y claro, ya llegando ahí, con lo que queda. Con lo que queda, queda poco. Bueno, afuera del aire, no sé, la semana pasada hablábamos de que muchos de los que estamos acá presentes presenciamos el toque de Gorillaz el 2017 en Velódromo, día lluvioso. Sí, el mejor toque del mundo. Bueno, así que vamos a escuchar a Gorillaz, ¿le parece? De ese disco venían presentando el Humans con Z. Y venían de Plastic Beach, toda una super banda, y acá pasaron algo más rockero, no sé, más grubero, no sé, más chico. Y ese día estuvo buenísimo. Así que Andrómeda, vamos a escuchar, no sé si la tienen. Y volvemos. Temazo. Che, hablando de Andrómeda, aprovecho para contarles algo que esto no es chivo, pero me parece que está bueno compartir la información, porque hay un nuevo bar cooperativo en la ciudad, donde supo vivir el Tundra Bar en Durazno y Convención. Ahora vive Andrómeda, un nuevo bar cooperativo. Está hermoso el bar, la gente muy bella, muy buena onda, así que si están por esas vueltas, Barrio Sur, Ciudad Vieja o de donde quieran y tienen ganas de pasar por ahí, recomendamos que visiten a les amigues del bar cooperativo Andrómeda. Sin quererlo, fue un chivo con la canción y el. Claro, me dio el pie y tenía ganas de contar que. Yo estoy esperando la pizza con semillas ahora. Claro, no, una buena transmisión desde allá, ¿cómo no? Uy, también. Debemos la visita nueva fueguina Andrómeda, sí, ahí podríamos conversar. Vamos a ir, vamos a ir. ¿Quién son? Porque deben ser conocidos. ¿Quién algunos son? Claro, ¿quién son? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Quién son? No, son muy lindes, la verdad. Ok. Ya que sea un barco operativo. Sí, ya suma. Dice suma cosas. Sí, sí. Che, nada. ¿Qué decirte? Parece que Bolsonaro entró en una depresión. Tengo esa data. Sí, bueno. Tengo esa data. Hay motivos. Está muy triste y temen los asesores de que no llegue a terminar el mandato. Parece que está muy, muy, muy, muy golpeado. Y bueno, desde acá no le mandamos ningún saludo, realmente. Ningún tipo de buen deseo. Ningún tipo de buen deseo para nada. Para él. Así que bueno, lo único que esperamos es que logre entregar el poder a Lula fines como de corresponde, ¿no? Nada más. ¿No? Hasta el fin de diciembre, ya el 1 de enero ya arranca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Okay. Arranca Lula. ¿Qué? Lula del futuro. Qué año que ya de tu año arranque el 1 de enero como presidente. Chiles, pero este año, las cosas que han pasado, si hacemos un repaso, la constitucional en Chile. Bueno, podemos hacer un buen repasito. Guerra. No, no sé si hoy, pero próximos programas. Arrancó, programas de cierre musical y de paso de coyuntura. Arrancó el año con Tueco. Tueco. No, eso fue, ¿sí?, este año. Pues no. Yo creo que fue este año. No. ¿Estoy confundido? No fue este año. Se me hizo muy largo este año, capaz. No, no sé. Fue este año. Es más. ¿Con qué arranca este año? No sé qué pasa. Tu eco fue hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo no puede ser, reina. Porque estamos en el 2022. Sí, querido, en Valentonadas estaba al aire cuando estaba saliendo tu eco. Busquémoslo. El año pasado revisa fue. Revisa en tu interior. Revisa en Google. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo se llamaba el de tu eco? Y este año perdimos. Cristian, no, ¿cómo es? Y este año perdimos contra la Luke. Sí, verdad. Para arrancar bien arriba. No. Sí, no repasemos. Para el 2020 fue. No repasemos. Sí, no, pasemos una buena canción mejor. No. ¿Qué viene? Bueno, viene Cato, que yo creo que no pasó un programa desde que empezó Nuevo Fuegos en el que no haya sonado Catriel, porque claramente, o sea, cualquiera de nosotros, no sé, lo ama mucho, creo. Y vamos a pasar el featuring con Miranda, no lo pasamos al final. Es verdad, viene quedando fuera hace varios programas. Después, pero bueno, hoy traje algo que al menos a mí me sorprendió muchísimo escuchar y me encantó escuchar, así que tenía ganas de traerlo y compartirlo. Lo conocí porque me lo pasó Seba, en realidad, ya hace bastante tiempo, pero dije, ¿cómo no hemos puesto esto en la radio? Y es a Catriel cantando un cover de Antonio Machín en un espectáculo que se llama La Trampa, que es una especie de obra que fusiona trap con una orquesta sinfónica increíble. Está filmado ahí en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner. Además de Cato, también está Bebé Azul, que sonó hace poco por acá, Chita, Paquito Moroso, Zoe Gotuso, Benito Cerati, Taichu y otra gente. Pero seleccioné a Catriel haciendo Envidia. Y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, siento envidia de tus cosas, siento envidia de tu sombra, de tu casa y tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre siento envidia de mi voz, envidia, siento envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, y es mi envidia, y es de tanto amor. Envidia. Bueno, la verdad no se puede creer. Temazo. Es un temazo y una versión espectacular. Gran muy género bastante. Musical de bolero. Sí, y Catriel encaja bien, ¿no? Como que tampoco queda desairado. No, creo que tiene esa habilidad de encajar bien en varios lados. Es muy camaleónico. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo hemos visto hacer muchas cosas. Muchas sí. cosas. En poco tiempo. Bueno, hace arriba del Centro Cultural Kirchner una versión de Andrés Calamaro, ¿puede ser? No, no de los abuelos. Abuelos de la Nada. Mil sí, horas. Mil horas. Muy linda versión. Para una telefónica también hizo otra, ¿te acordás? La de Fito Páez, A Robar Mi Vida, creo que la escuchamos es acá. Es cierto, la Conchita. Sí, sí, sí, sí. Así que se ha adaptado muy bien a todas las cosas. Es un gran artista, Cato, y entre todas esas cosas también es un gran letrista para darle claro que paso sí. a, claro que a sí. Lindas. Nuestra siguiente sesión. Creo que hemos hablado algún día en una edición de Nuevos Fuegos de las letras de Cato en el EP Libre. Sí. Y puntualmente hablamos de eso, ¿no? Como medias así muy orientales en cuanto a la... Muy, muy totales las letras, como muy... Muy clara la idea que él plantea, así como la bajada muy clara. Así que muy copado. Ese disco por lo menos está... Dije, uy, acá hay un sí. tipo que sabe. Yo creo que sucede eso, son como muy contundentes y además es como muy creativo para enganchar, ¿no? O como para sugerir cosas diciendo otras, me parece, ¿no? Como, o sea, bueno, un montón de artistas usan muy bien la metáfora, pero no sé, Catriel tiene ahí como algo que es divertido, digamos, porque en Libre siento que es como re contundente y como que... Incluso hasta filosófico en algunas cosas. Y en el disco por ahí no tanto, pero igual tiene unas cosas como muy geniales, incluso críticas dentro de como el chiste y de lo que se ríe. Y no sé, para mí es como alto escritor. Sí, es muy completo. Es sí, muy completo, sí, sí, sí, sí, sí. Hay una que decía, creo que es ese mismo disco, que la estoy buscando acá, me tiré a ver si era esta canción, pero creo que no. Yo me acuerdo que hablamos de la que dice como, no puedo confiar en vos porque no convidás o algo así, era como, de esa letra hablamos, me acuerdo, que era como, que venía hablando de otra cosa, pero tiraba como esa frase y era como, no era convidás, pero... Era Nunca Me Atiende, que es del disco. Es un temazo ese. Ese, la verdad que lo descubrí hace poco. Pero este era como que no quería ser el prócer, sino el ave que se para en sí. la estatua, ¿no? No quiero ser el prócer, sino el pájaro que en su estatua posa. Ahí dice. Va, esa. Me parece que dije, acá, qué bien. Sí. Me gustó mucho. Dije, buen enganche, Rey, porque la verdad que siendo músico... Bueno, tiene una canción sobre los músicos. También en ese disco creo que lo cierra también. Muy, muy, muy lindo lo que dice. Sobre el arte de hacer canciones y todo lo que la gente piensa como espectadora de lo que es la vida del músico. Que también, por ejemplo, la canción El Cantante habla de eso, ¿no? Como, yo soy el cantante. Señores, yo soy el cantante. Y como que la gente piensa algo y en realidad el tipo se va solo a la casa, ¿no? Bueno, Catriel un poco en esa canción habla de eso, ¿no? Como que todos lo piensan con Lamborghini y el tipo... Buena letra claro. esa. Sí, sí. El cantante... Yo sí. lo que traía para decir, que dije hoy al principio, que claro, me costó como ponerme a pensar en letras, no sé, como que en un punto me costó disociar, porque es como, la canción sí, sí. termina estando acabada como con todo, entonces era como, pa, si tengo que pensar particularmente en letras, sí estaba muy segura de mi primera selección, que fue el tema que traje, que es un disco que me parece increíble, pero también creo que tiene que ver, o sea, no sé si considero que Feli Colina, que es a quien seleccioné para escuchar, sea tipo, tenga muchas, todas sus letras increíbles, no sé, de hecho el último disco no lo escuché, pero ese disco para mí significa algo que particularmente hace que esas letras me parezcan como muy increíbles por el momento en el que lo escuché y qué sé yo, que capaz que... Total. No sé, sí, quizás un mejor ejemplo dentro de las otras cosas que seleccioné como más general y no tan atado a algo en particular, el Piti Álvarez, que me parece un gran letrista, poeta de la vida común. Es cierto. ¿Qué tal? También lo elegí porque... El señor Solari. Sí. Yo no lo elijo, pero sí. No, lo pregunto, lo tiro acá arriba de la mesa. Sanfer, ¿qué le parece? Qué fanático. Sanfer, ¿qué es fanático? Que tiene un tatuaje de Los Redondos, por ejemplo. Sí, yo que me tuve que tapar el tatuaje de Los Redondos. ¿Por qué te tuviste que tatuar? No, porque me... ¿Por el de la mancha de Rolando? No, descubrí que era el de la mosca que me gustaba a mí, entonces como que estaba... Era otro de lentes. La confusión es total. Otro pelado con lentes. Quería romper la foto, si no, tipo... No. Qué polémico es el videoclip de esa canción, pero sí, para sí. Otro momento. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué era la pregunta de Los Redondos a todo esto que era? Las letras de Los Redondos. Si eran gran letrista línea. Si entendés las letras de Los Redondos. El otro día vi una letra de Los Redondos que me había gustado, como... No, pero solo vivir solo cuesta vida y todas esas cosas que la gente se tatúa tipo en la espalda. Es que sacadas de contexto ya están bastardeadas. Yo creo que sí, que es un gran letrista el indio. No lo elegí porque me parecía que era como bastante... Que se iba a dar por hecho, como a mí me gustan pilas de Los Redondos, pero sí, yo creo incluso que es un gran letrista. El indio es solista, el indio Solari Lit, también tiene unas canciones. Y si vamos más para atrás, hermosas. El señor Atahualpa Yupanqui, gran letrista y compositor. Sí, total. Letrista de muchísimas canciones que componen el registro popular y que muchas veces no sabemos. ¿De quién son? La composición. Claro, claro. Sí, no. Muchas, como, no sé, mucho del repertorio de Mercedes Sosa es de Atahualpa Yupanqui. El arriero, el cosechador, bueno, nada, montones de canciones increíbles, como letristas para arrancar hacia atrás, ¿no? No, claro. Y en esa cultura de las letras, ¿no? Que tiene la música argentina. Yo elegí Babasónicos. Sí, claro. Gran poeta. Quien ahora, hace poco, publicó un libro de poemas. Sí, es verdad. Mira tú. Es verdad. Sí. Me enteré que es K. Dárselos. Me enteré hoy. No sabía. Mirá. Por ejemplo, pueden encontrar en silencio.com.ar una nota que habla de lo que va a ser el libro de poemas que se llama Oferta de Sombras. Esta data está buena para tenerla en cuenta. Yo, por ejemplo, sería un libro que me podría comprar para este verano. No, me gustan mucho las letras que hace Adrián. Sí. Y uno de los poemas que está ahí que se puede ver y se puede leer, aprovechar como para tener un avance de qué se trata. Claro. El título nomás, Niebla Gorila. Okay. Justo, viniendo al caso. Exactamente lo que estaba conversando sí. Vos. Bueno, la canción sobre Menem en Playboy me parece que es buenísima. Tiene como... han tenido su postura ellos. El señor Playboy. Genial, qué temón. Sí, y sí, qué sí. Video. No, el video todo. Qué excelente. Es todo. Tan 90, tan champán. Sí, Ferrari, Berreta. El tipo adivinando cuál era la mina por el olor de la bombacha. Nada. Es tremendo, un video impactante. Sí, y muchos discos, los Babas, con muchas letras, ¿no? Muchas canciones, ¿no? Como que hay, Perfume Casino, hasta La Danza, como que ha pasado por... ¿Sabes lo que me gusta lado? Mucho? Me gusta mucho que hay una manera de escribir que es muy particular, hay un sello... No solo musical, sino también en las letras. Uno puede reconocer una letra de Babasónicos. Sí. Las palabras que utiliza, ¿no? Palabras que no son comunes. Sí, no son convencionales. Amplía el vocabulario. Total. Amplía el vocabulario. La verdad que es una buena clase. Claro. Los Babasónicos para ampliar el vocabulario. Sí, total. Estaba pensando ahora en esto que decía yo, como de, bueno, por ahí me costó como disociar un poco la letra de la música y en esto que vos decís de eso solo la letra, por ahí si no estás escuchando y lo lees, reconoces que es Babasónicos, me acordé del juego que hicimos de adivinar de qué artista era la frase. Que hace poco vos no estabas y dijimos, che, estuvo buenísimo, digámosle a Seba que queremos jugar de nuevo. Ya te lo estamos diciendo. En este momento. Y pensaba eso, es una buena prueba para ver si adivinamos cuál de estas frases es de Babasónicos. Todas Babas. Hacerlas al revés. No sé si necesariamente todas, pero en vez de decir... ¿De qué artista son estas frases y varias frases? Okay, no, como cuál de estas es de este artista. Babas, okay. Y me gusta mucho. Como es un buen desafío. Produciendo la aire, chiquis. Sí, absolutamente. Letras que ustedes recuerden de Babasónicos, frases que les hayan quedado resonando en la cabeza. Lo primero que se te ocurra. Entonces, ¿drogas para qué? Se preguntaba Adrián en algún lado B. De los 90, me acuerdo que tenía un disco, creo que era el Dopádromo o el Vedette, algo así, y me llamaba esa la atención. Entonces, ¿droga para qué? Era como medio tántrico, se repetía. Nada, esa. Yo no podría decir ahora una frase concretamente, pero sí la canción que se llama... No me estoy acordando del nombre tampoco. Yo te tiro la mía mientras te acordás, si querés. Yo lo primero que se me ocurre, y capaz que es un hitazo súper gastado, pero soy víctima de un dios. Sí, claro. Frágil, temperamental. A mí la canción Risas del disco Infame... Es un disco. Me encantaba. Vamos a fumar un porro ahí. Toda esa. Bueno, qué lindo. Esa cuestión es eso. Como muy Beach Boy. Me gusta linda. Verte reír. Claro. Y el videoclip era como. Armaba todo un universo que la verdad que me gustaba un montón. El Loco me parece que también era muy desafiante la letra. Era. Te hacía pensar un poco el Loco de los Babas del disco Jessico. Y después no sé. Tiene una manera de decir. Sí, dale, vale. No, que ya me acordé. Es el tema, ¿cómo eran las cosas? Que es con la que empieza como: creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Ay, bárbaro. Sí, esa es genial. Esa es muy. Porque tiene academia, tiene lunfardo. O sea, tiene calle y tiene facultad. Y tiene desamor y también tiene guarrada. Sí, es muy guarra y eso lo hace maravilloso. Y es la manera, ¿viste? Es la manera, porque es punk también a la hora de decir ciertas cosas. Entonces, vos, ¿cómo te puede encajar tanto fluido corporal en un bolero? Sí, total. Bueno, Bumpy es increíble también, ¿no? Cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo. Wow. Bueno, chiquis. Es tipo... Sí. Otra que me gustó de las últimas que descubrí es una que sale en el disco en vivo, creo que no es de ningún otro disco, se llama El Maestro, que creo que es una canción que sacaron para ese disco y está buena, está interesante. Más que nada la instrumentación y la letra habla ahí de no sé, es como... No es una clásica canción babasónica, por lo menos por lo que... No es de amor, o sea, es un amor raro, es como una cuestión de el amor a un maestro y algo de adoración, ¿viste? Está copado. La famosa transferencia. Puede ser, sí. ¿Vamos a escuchar algo de los Babas? ¿Puede ser? ¿O seguimos charlando? ¿Cómo lo...? Porque hay algunas selecciones que hicimos. ¿Podemos picarlo? Picar alguna. ¿Y dale? ¿Qué teníamos de los Babas para escuchar? Esther Thor, hablando de ampliar vocabulario. Ah, claro, ahí va, ejemplo total. Vamos por ahí. Olvidemos todo de una vez. Así hagamos un trato que podamos sostener. Aquí al menos un rato. Apuro que no nos de amor. Todo está en derredor. La miseria. Aquí, al menos un rato. Muy bien, por ahí suena Stertor. Temardo. Cuando son exactamente las 9 de la noche. Y estábamos conversando el tema de las letras. Después nos colgamos con Babasónicos porque está. Porque pasa, bueno, hay mucho para complicó, hablar. Complicó ahí Babasónicos. Sí, bueno, ahora justo el Seba salió, pero su selección fue El Mató. Y para mí también entra dentro de mis listas. Me pasa un poco lo mismo que con el Piti, como esa cosa de lo cotidiano. ¿No? Sí. Pero de hacerlo como muy... Sí, no, a mí en realidad tengo un matiz con respecto a eso. No me lleva a lo cotidiano, me lleva a un rollo más metafísico. Las letras del Mató, pero puede ser que para mí el Mató representa algo que ya dejó de representarlo. Que son en sus los discos de la dinastía de que hay mucho componente religioso. Mucho componente religioso del fin del mundo, del apocalipsis, de el mundo acabándose, los sí. Zombies. Seba pone que escuchar canciones del Mató es como ver una peli sobre el fin del mundo. Sí, está bien, sí. Capaz que lo que no es cotidiano la palabra más correcta, porque es verdad, o sea, ahora que lo dijiste lo pienso y en realidad no habla tanto de la cotidianidad. Pero es como algo de lo... Capaz que lo sentís sí, cercano más que cotidiano. Claro, como algo de lo fantástico en la vida común. Eso siento que es. Sí, que es un componente fundamental del indie, ¿no? Encontrar el brillo en lo sencillo o el detalle de lo simple. Eso, exacto. Sí, sin duda que eso lo tiene. Pero a mí Santiago Motorizado me parece un gran letrista del punto de vista que ha creado una cosmogonía. Una cosmogonía de personajes... de sensaciones, de sonidos, las bandas que generan sus propios personajes y relatan las historias de sus propios personajes logran hacer sentir cercano. O sea, yo siento, por ejemplo, que a Jenny la conozco de toda la vida. A mí Jenny, no puedo no pensar en Jenny de Forrest Gump. Siento que Forrest cantándole a Jenny con esa canción. Cada uno le pone a Jenny. Para mí Jenny es una mina pelirroja que tiene pecas. No sé por qué usa un buzo verde y un biker. Pero que es la virtud también, ¿no? La virtud de invitar a generar. A ver, Santiago genera una lo que dije, una cosmogonía o un conjunto de personajes a los cuales no describe físicamente, sino con emociones, lo que está sintiendo, o por lo que va, o cuál es el objetivo, o cuántas canciones están plagadas de antihéroes, como, no sé, yo qué sé, viejo ebrio y borracho... Es un gran intérprete de barrial, de La Plata, de los personajes de La Plata y del barrio. Y yo creo que esa es una gran virtud que tiene. Y para mí, desde lo popular, por lo menos en esa etapa de El Mató a un Policía Motorizado, se asemeja muchísimo al Indio Solari. Se asemeja muchísimo a la creación de un escenario de distintos personajes, muy de su momento, muy de su época, con los cuales... Muy de su lugar. Muy de su lugar, con los cuales te podías llegar a sentir identificado. O que las historias que relataba podrían llegar a ser familiares, más allá de que uno diga, las letras del indio no las entiendo, o no sé qué realmente es lo que está diciendo, pero evidentemente que a la gente le llegan de una manera que las vive o empatiza determinadas vivencias a través de las letras, y yo creo que es muy fácil empatizar determinadas vivencias a través de la letra de Santiago Motorizado. Che, me quedé remanija ahora, vamos a escuchar un tema de Mató. Sí, dale. Porfa. Thank you. Ay, cómo los quiero. Sí, tengo muchas ganas de que vengan para ir a verlos. La última vez fui en modo rata a escuchar desde afuera, pero tengo muchas ganas de verlos en vivo. La última vez que lo vi fue en Niceto, me parece. Cool. Y... no, yo a la cantera del Teatro Verano, tomando un vino. Y después de ahí no los volví a ver, parece que no. Bueno, pero, cuando vengan, ¿vamos? Sí, dale. Sí, sí, hay que... planazo. Es una gran experiencia. Quería comentar un par de cositas. Porque tal, en realidad, los tres exponentes y algunos nombres más que estuvieron rondando acá arriba de esta mesa son argentinos. Y quería mencionar algunas cosas que estaba pensando, como por ejemplo en Fernando Cabrera, gran compositor, con hermosas letras, con una trayectoria musical importante, que bueno, no fue seleccionado acá, y no, pero la verdad que las letras... letras que ya forman parte del acervo popular de nosotros, de Uruguay. Bueno, La calle Superraya en medio, Encuentra Belvedere, con una descripción, un poeta increíble que la verdad cuando suena, vos lo escuchás y decís, bueno, viene el tren y estás escuchando el tren y estás sintiendo el olor a tierra mojada en Belvedere. Y nada, te sentís la angustia de esas lágrimas que se están apretando los bolsillos. Y esa magia de poder colocarte en un lugar, me parece increíble. Y viniendo más acá en el tiempo, también hacer mención a una banda como Julen y La Gente Sola, que también me parece que tiene unas letras muy bien trabajadas, muy, muy lindas, muy de lo cotidiano también, muy de guacho y estar laburando en una oficina y tener que morfarse 8 horas, muy de guacha enfrentándose a los desafíos de un monstruo tan grande como es la universidad, como es la facultad, donde sos un número más y estás intentando ver qué hacer de tu vida. Otros letristas también, bueno, bandas con grandes letras de acá, nacionales, que ya han pasado, Amelia, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora lo estaba pensando recién y se me fue, pero está. Ya volverá, pero grandes letras que forman parte también de la cultura popular uruguaya o de la música uruguaya. Dentro de las selecciones del SEBA está, que a mí no me gustan, pero reconozco igual capaz su poesía, de Los Buenos Muchachos. Sí, sí. A Los Buenos Muchachos los asocio más con una cuestión musical, con una cuestión más sonora. Desde la voz de Pedro, que busca emocionar. Bueno, Ojos de Morfina es una gran letra, pero no los asocio con grandes letras, sino con la capacidad esa de transmitir a través de los sonidos, una búsqueda a través de los sonidos. Fuerte, sí, fuerte. La verdad es que no puedo opinar porque si hay una banda que no escucho es Buenos Muchachos. Oh, bueno. Pero bueno. Qué lástima. Me parece bien que estén seleccionados. Carmen San Diego. Me faltaba Carmen San Diego también. Otras grandes letras como Avalon, por ejemplo. La vez que fuimos a Tristán Narvaja y compramos un disco... Avalon. Es una letra muy hermosa, muy mimosa de ir con tu compañera a la feria. A mí me pasa, me casi selecciono también a Juan Bauters, pero después ahí es donde entro en esto de decir, ok, pero quizás que en realidad no es que él se destaque como un gran letrista, como en el arte de escribir, sino que a mí sus letras en realidad me parecen hermosas. Lo mismo, la misma línea del Piti Álvarez, como esa cosa. Claro. Que está, me parece que mi gusto por las letras va como por ahí, ¿no? Yo creo que es un poco eso y un poco la gente que logra hacer gangs y logra decir cosas de formas graciosas en una canción, eso me parece. Muy divertido, aunque lo que no, estamos hablando de Cato. Muy claro, divertido. Aunque no busque hacer humor, ¿no? Aunque no busque hacer un chiste. Así que está. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar mi selección. Sí, claro, quiero. Que es la señorita Feli Colina, hermosa ella. Elegí la canción Tiempo, pero bueno, del disco Feroza, que es su primer disco, todas las canciones me parecen increíbles. También es eso, es un disco para escuchar de principio a fin en orden. No es que cuente una historia, pero nada, te va llevando ahí. Bueno, como todos los discos, la mayoría están hechos para escucharse así. Pero bueno, para mí son grandes letras también, quizá eso, por el momento en el que ese disco me llegó y cómo me influyeron, no sé, pero nada, me parece una gran canción. Vamos a escuchar Tiempo de Feli Colina. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Movimiento. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Los jueves a las 17:30 horas, escuchá Casi Radio. Un poquito de realidad, un poquito de compartir. Intercambiamos, preguntamos y decimos cosas de este y otros mundos. Casi Radio. Un programa del colectivo Más Igualdad por Radio Pedal. En este tiempo andamos todos con los celulares. En la pantalla sumergidos como en el mar. Ra. Dio. P. Dale. Escucha. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. Che, ya casi llegando al final del programa, recta final, lo que estábamos escuchando era la canción Cruella de Dinastía y haciendo un featuring con Lara 91K. Y ay, qué... I speak English. I speak English. Capaz que se acuerdan de la banda Julián. ¿Ustedes se acuerdan de la banda Julián? Bueno, nada, fue una banda ahí que pegó bastante bien en el mundo prepandémico. Argentinos ellos. En realidad Julián era el MC de la banda y hacían este rollo, neo-trapero. Y sacaron su último disco, Crisis. Si no me equivoco, el último disco fue, si no fue en 2018, fue en el 2019, ponele. Y así como llamaron a su disco, fue lo que sucedió con la banda. Que entró y con el mundo, básicamente. Y con el mundo. Y bueno, nada, quedó ahí un poco desahuciado el referente de la banda. Y desde ahí quiso enganchar con otros proyectos, no anduvo muy bien, pero ahora metió la puntada y el hilo con este nuevo disquito que sacó, está muy fresco esto, sacó recientemente, que lo pueden llegar a escuchar y a disfrutar en Bandcamp, ¿tá? Este, el disco, bueno, ahora su nuevo proyecto, su alter ego, a lo que era Julián, se llama Dinastía, y el disco lo pueden buscar, Alcazaba se llama, y este es el track, el último track que cierra el disco. Generalmente para presentar un disco ponemos el track 1, ¿no? Pero esta vez seleccionamos el último. Es un disquito muy lindo, novedad, como para entrarle a lo que es el principio del verano y ver qué ondina. ¿Tenés ahí? ¿Está en Spotify? Sí, está en Spotify. ¿Qué fecha de lanzamiento tenés? A ver. 2020. 2020 dice acá. Ah, bueno, listo. Escuchen este disco porque está muy lindo. ¿Está? Está, o sea, considerando que 2020 no existió, no, no podría existió, ser el año pasado. No existió, no existió. Bueno, y eso es todo lo que tengo para decir de este lindo disquito para escuchar. Bueno, muy bien. Se nos está haciendo tarde y nos quedan 3 canciones y hay que elegir. Sí, hacemos piedra, papel o tijera. Yo creo que la última tiene que quedar sonando después que nos vayamos. O Me sea encanta. Que hay que elegir entre la 10 y la 12 en realidad. Bueno, hagamos votación. Por un lado, en este rincón del cuadrilátero tenemos a Justice con la canción Fire. Y enfrente se le planta Alexander Winter con su Maricoteca, que es lo último que sacó. Francia versus Chile. Yo, por supuesto, quiero escuchar a la amado señor Alexander Winter haciendo Maricoteca. ¿Sanfer? ¿Sabes que nunca me cerró del todo Justice, no? Bueno, está decidido entonces. No se diga más. Bueno, chiquis, eso ha sido todo por hoy. Pará, pero nos queda esa y otra. Ah, por eso, para mí ahora suena esta y después la última es la que dejamos sonando cuando nos vamos. Espectacular, que es una sorpresa y no vamos a decir de qué se trata. No. Así que ahora vamos a escuchar a Alexander Winter con su Maricoteca, desde su último trabajo, el artista chileno, ya súper conocido porque ha sonado acá montones de veces, ¿no? Sí, claro que sí. Adelante. Deseo Bueno, una maravilla de electropop chileno para ir terminando esta noche. Sí, estábamos extrañando cosas nuevas de Alex. Sí. Sí. Así que, bueno, un disco completo, completísimo para agarrar y escuchar. Otra convidada para estos tiempos de calor que se vienen. Una pedaleada y... Qué felicidad, todo con calor, ¿no? Ah, la verdad que sí, la verdad que sí. Mucho respeto al team invierno, pero se estaba necesitando esto de transpirar. Sí, por favor. Hablando de transpirar, la canción que cierra esta noche da para transpirar bastante. La verdad que es una sorpresa, pero no va a sorprender a nadie lo que elegimos para cerrar esta noche, porque por supuesto es nada más y nada menos que el señor Benito Martínez, a.k.a. Bad Bunny. Amén. Nada, ganó un montón de Latin Grammys y ganó el mejor disco de música urbana, creo. No, o sea, no me acuerdo cuál es el que ganó Rosalía. Creo que es mejor disco del año el que ganó ella. Y él es el de música urbana, Por un verano sin ti. Rosalía, que es la primera mujer en ganar 2 veces consecutivas el mejor disco del año. Así que... Tremendo. Chapo por ella, diosa única, bonita. Pero volviendo a Bad Bunny, nada. Ganó 5 Latin Grammys, eso del disco y varios temas más. Mejor interpretación de reggaetón con Julieta Venegas y Tainy, que es su productor. Y la canción que vamos a escuchar ganó el premio a Mejor Fusión e Interpretación Urbana y es considerado el primer dembow que gana un Latin Grammy. Dembow, para quienes no saben, es un estilo de música muy para mover el orto de todo lo que es RD, República Dominicana. De hecho, Bad Bunny les dedicó el premio a sus hermanites de RD. Por inspirarlo con este gran género que es el dembow. Y bueno, nada, nos vamos escuchando. Titi me preguntó y moviendo el orto como si no hubiese mañana. Nos escuchamos el viernes que viene. Sí, claro que sí. Quizá tengamos compañía. Me encanta ese plan. Sanfi, nos vemos. Titi me preguntó. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. Que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo.